Bienvenidos a Desconexión. Donde la música se expande. Muy buenas a todos, un programa más, otra semana más. Y oye, tenemos suerte, esta semana también estamos acompañados por Aritza, que ya lo conocéis. Y si no, ya podéis ir a escuchar el programa que hice especial con él, en el que le hice unas cuantas preguntillas, yo creo muy interesantes. Y nada, el programa de hoy pues nos va a estar acompañando, pero va a ser más bien el apuntador, a ver qué tiene que opinar de las bandas que he elegido y de los temas. Entonces, bueno, yo le he dejado unos papelitos con los nombres de las bandas que va a ir sacando, y así, sin saber, así vamos a ir formando el orden de los temas. Y a ver qué tal, a ver qué le parecen las bandas, si le sorprenden, si no, si le parece una puta mierda, que también lo puede decir. Le voy a decir, oye, esta banda apesta, pues, pero con argumentos. Aquí hay que dar argumentos, porque si no, no vale. Entonces, pues nada, vamos a... Bueno, buenas tardes, noches, días, Aritza, hay que saludar. Muy buenas a todos y a todas. Bueno, pues ahora lo que vas a hacer es, de todos los papeles que tienes, elegir uno, que lo abres y nos cuentas qué banda es, lo que quieras decir de ella, y continuaremos, pondremos el tema y luego ya os contaré yo un poquito de más. A ver, ¿qué papel somos? Kissing Dynamite. La verdad que no los conozco. O sea, me quiere sonar de algo el nombre. Por el nombre yo diría que puede ser una banda de hard rock, glam rock. Sí. Pero ya te digo, no conozco nada, ¿eh? O sea, yo creo que no habré escuchado una canción suya nunca. Bueno, pues no va muy desencaminado. Vamos a escuchar el tema y luego lo comentamos. Yeah. Bueno, como bien ha reconocido Aritza, estamos ante una banda de hard rock de la nueva jornada, como quien dice. Desde Alemania nos llevan estos jóvenes con una formación con poco recorrido a sus espaldas, pero muy buenas intenciones, a mi parecer. No llevan ni a los 10 años como formación, pero su último disco, Ecstasy, que también se llama así el tema que hemos escuchado, tiene unos cuantos temas racos que se te pegan a traición y no hay quien te los quite de la cabeza, ya sabes cómo va un poco este rollo. La verdad es que este tema que he elegido me da muy, muy buen rollo, muy, muy buena vibra y me recuerda en cierto modo a los suecos Hit o incluso a Eclipse en esa manera de hacerlo. ¿Quieres aportar algo después de oírlo? No, bueno, pues con un tema tampoco se puede valorar, ¿no? Pero ya sabes que no soy muy aficionado al glam rock, al hard rock. Sí que es verdad que hay bandas puntuales que me gustan mucho, pero no es uno de los estilos que más disfrute. Pero sonaban bien, o sea, sonaban bien y desde luego están saliendo un montón de bandas de este tipo nuevas, o sea que público tienen. Bueno, pues ahora coge otro papelito a ver qué banda sale. Sever Black Paranoia. Joder, japoneses. Mira, yo cuando empecé a escuchar un montón de grupos japoneses, estos fue de los primeros con los que me topé. Me bajé todos los EPs y demás, que además me costaba encontrarlos un montón. Me horrorizaban un poco al principio por todo el rollo del autotune, baterías electrónicas, algunas cosas, ¿no? Y tal, que era justo cuando empezaba yo a escuchar metalcore con electrónica, ¿no? Pero lo del autotune no lo tragaba muy bien. Y aun y todo tenían algo, porque los seguía escuchando, ¿eh? Y es verdad que, mira, les he perdido la pista, pero no esperaba para nada encontrármelos aquí, porque es un grupo japonés que no ha salido de ahí en la vida y que es como muy minoritario. Tendría que volver a ponerme alguno de los EPs que tengo por ahí para recordarlos. Pero como mínimo siguen, pues son un grupo muy curioso. O sea. Bueno, pues entonces el tema que vas a escuchar te va a sorprender. Bueno, bueno, bien reconocidos, Sever Black Paranoia, desde Japón, una de esas joyas musicales, si tu rollo está estrechamente ligado a estos sonidos electrónicos, obviamente. Sin duda, para mí, de las mejores bandas del género, o son rusas o japonesas, no sé qué tienen, pero lo hacen increíble. Descubrí de casualidad que sacaban 9P y me lo devoré, y es que se pasa volando, si te gusta esto, es que es una pasada. Y este tema que lo inaugura es un bombazo, o sea, ya habéis visto esa pantallaza de sonido, por así decirlo, adictivo y loco a más no poder. ¿Qué te ha parecido? Pues está bastante guay, es más o menos como lo recordaba, vaya, siguen con esa mezcla, ¿no?, de metalcore y electrónica tan a la japonesa que es un mundo aparte. O sea, hay en otras partes del mundo que se mezcla la electrónica con el metalcore y con mil estilos, pero es que como en Japón no se hace en otro sitio, tienen ese algo especial. Precisamente, pues eso, como grupos como este o como Fear and Loathing in Las Vegas, que mira, ya me animaré a traer algún día porque... Sí, ya me animaré a traer algún día porque es un grupo que me gusta y que eso, en Japón son enormes, enormes, de meter 20.000 personas en un pabellón y claro, fuera de Japón no les conoce absolutamente nadie. Ese es lo curioso de los grupos japoneses, que tienen su propio mundo allí y el resto del mundo, Ana, si no investigas, no te enteras de lo que se cuece por allá. Bueno, siguiente papelito, vemos que nos depara el azar. Insomnium. Bueno, pues a mí Insomnium me flipa. Vaya, o sea, me flipan. Sobre todo cuando se ponen más melódicos. O sea, el disco favorito suyo, mío, vaya, de su carrera, es el Shadows of a Dying Sun, que es, yo diría, que el más melódico. Y sin embargo, eso es el que más me gusta. Me parecen, pues dentro del death melódico actual, me parece de lo mejor que hay. Bueno, pues vamos a por él. We'll be right back. Bueno, bueno, nos ponemos un poco más melancólicos después de tanto electrocore de Japón y nos marchamos al norte, a Finlandia, para disfrutar de las melodías atmósferas de Insomnium, como bien ha reconocido Aritza, y como buen fan, loco por estas melodías. Con 17 años ya a sus espaldas, puede considerarse como una banda con esencia propia y mucho que aportar a quien quiera escucharles. No he tenido el gusto de verles aún en directo, pero opino que expresar lo que consiguen en disco, en directo quizás no sea tarea fácil. No sé si tú has podido verlos en directo. No, no he podido todavía y me encantaría. Pero también pienso un poco parecido. Siempre he pensado que son tan atmosféricos, tienen ese nivel de perfección y de detalle en las melodías que quizá en directo no sea tan fácil reproducirlo. Pero bueno, en cualquier caso, me encantaría comprobar. Pues continuamos, a ver cuál es la siguiente. Within Temptation. Oh my God, qué sorpresa. Sí, sí. Pero me gusta prácticamente todo lo que han hecho. Y nada, a ver con qué tema nos sorprendes. Pues vamos a ello. We'll be right back. Bueno, la controvertida banda holandesa ha sacado un nuevo disco hace poco tiempo. No sé si el año pasado o así. No, la verdad no me acuerdo. Esto ya sabéis que vuela. La cuestión es que a mí me ha gustado mucho, es muy pegadizo, aunque algún coro pues me sobra. Como en el tema Supernova, que ya te comenté en aquel programa, que me encanta, pero que reconozco sí que si lo escuchas muchas veces seguidas, pues es súper cargante. Pero bueno, este tema en cuestión cuenta con la colaboración del cantante In Flames, Anders Frieden, grupo, por cierto, que ha sacado también disco recientemente, pero que no he oído aún. ¿Tú lo has escuchado? No. No, bueno, pues entonces no podemos opinar al respecto. Bueno, en definitiva, con este nuevo lanzamiento, Within Temptation han incrementado mis ganas de verles en directo, porque no los he visto, y este verano, como tocan en el Resu, pues igual tengo esa suerte. Entiendo a la gente que les gustaba más su primera etapa, pero creo que Within Temptation nunca han hecho un disco igual, siempre han metido cambios, y este disco, tras 5 años de silencio, pues a mí me ha convencido. Bueno, next round, next band. Vamos a ver... Motley Crue. Pues me gusta mucho, vaya, o sea, no soy, como he comentado al principio del programa, no soy mucho de hard rock, de glam, pero sí que muchos de los grandes del estilo me encantan. Lo que pasa es que lo que me pasa con Motley Crue es curioso, porque mi disco favorito de ellos es el homónimo, el que no está Vince Neil de cantante, sino John Corabi, que me parece un discazo increíble, super, claro, super noventero, ¿no?, por el año en que salió, pero me parece de verdad un discazo increíble, que ha quedado pues atrapado en el túnel del tiempo y que escuchándolo y es que es una igual de gordo, de potente y de bueno que en su época. Sin menospreciar los clásicos, está claro que los clásicos es lo que es Motley Crue, ¿no? E incluso este último disco, el Saints of Los Angeles, que sacaron en 2008, me pareció buenísimo. O sea, me pareció buenísimo, no pensaba que iban a volver en semejante estado de forma. Pero bueno, solo quería reivindicar ese disco que nunca nadie lo hace y que me parece, vamos, un discazo imprescindible de los 90. Muy bien, ahí la reivindicación queda dicha. Vamos a por el tema. We'll be right back. Bueno, pues un clásico, como no podía ser menos, de Motel Club, que me apetecía tras ver el otro día la película que sacaron en Netflix, que personalmente me gustó mucho, obviando todo el rollo este con las mujeres y demás, que ya sabéis cómo va, cómo era y bueno. Pero en el resto, en cuanto a escenografía y forma de contar la historia, me parece que quedó muy lograda. La recomiendo totalmente. Y bueno, luego de ahí, lo que sea realidad o lo que sea ficción, pues ya es otra cosa. Pero como os digo, es totalmente recomendable, se pasa súper rápido y es una manera muy original de contar la historia de una banda. Además, la propia banda ha estado detrás y pues creo yo que se nota. Bueno, vamos a por la siguiente, a ver qué tenemos por ahí. Dungeon Elite. Joder. Italianos, ¿no? Sí, estos también en su época los escuché. De hecho, tengo los discos que... un par de discos que sacaron y tal. Y me parecieron muy curiosos en su época también, todo ese rollo electrónico, la voz de la chica y así. Hace mil años que no los escucho, de verdad, ¿eh? Estos sí que les he perdido la pista completamente. Pero lo recuerdo como curioso, sí, le di unas cuantas vueltas a sus discos. Pues vamos a ello, a ver qué os parecen. We'll be right back. Bueno, si antes decíamos que para mí la cuna o meca, como queréis llamarlo, del electrometal, era Japón o Rusia, de repente en un pequeño oasis aparecen joyas de la nada que te quedas a cuadros. Como es el caso de Dangeon Elite, que vienen de Italia, nada menos. Curioso es ver cómo en el desaparecido barra abandonado MySpace, que tantas alegrías nos dio a algunos hace unos años, definen su música como techno greencore emotronic. En fin, es una buena definición dentro de su locura particular. Bastante, si te gustan estas mezclas locas, yo creo que totalmente recomendables. Bueno, continuemos. Durs, supongo que se lee así, ¿no? Durs. D-V-R-S. Pues ni idea. Primera vez que escucho este nombre. Pues entonces te van a encantar, creo yo. Truly honest. Bueno, sin alejarnos mucho de los sonidos más modernos, por así decirlo, aquí tenemos a DVSR, bueno, creo que lo he escrito mal, DVRS Devastator, anteriormente. Herederos directísimos del sonido fraguado por Hacktivist, estos australianos me enamoraron por ello, ya que Hacktivist dejaron de tener actividad, por así decirlo, y actualmente la banda está fragmentada en varias, aunque Hacktivist parece ser que han vuelto a la actualidad y han sacado un nuevo single. Bueno, mientras nos queden buenas bandas que repliquen con elegancia esos sonidos, a mí me vale. Y me parece sorprendente que no los conozcas, no sé, me esperaba que sí, que los conocieras, pero ¿qué te ha parecido así lo que has escuchado? Pues bien, me ha gustado lo que dices, muy, muy Hacktivist. A mí no me suele gustar mucho el djent, pero si está mezclado con rap, pues para mí gana puntos. Pero entonces, quizá por eso Hacktivist sí que me gustan. De hecho, los vi en directo y me parecieron una muy buena banda en directo y tal. Y estos de VRS, pues la verdad que suenan muy parecidos, pero suenan muy bien. O sea, que de buena sorpresa. Bueno, pues vamos con la siguiente banda. A ver qué nos depara el destino. Eleborn, de Mallorca. Sí, esta banda la he descubierto muy, muy, muy, muy recientemente. Me escuché su nuevo disco y es denso, hay que dedicarle tiempo y demás, pero me parecieron una banda súper, súper interesante. Bueno, pues en esta no te puedes sorprender, porque además te voy a poner del último disco, pero bueno, vamos a disfrutar. We'll be right back. Bueno, efectivamente eran Eleborn desde Palma de Mallorca, una banda más que interesante dentro del estilo de death metal doom, así tristón o emotivo como queráis verlo. Una banda que, por desgracia, pasa bastante desapercibida, pero que tiene una calidad increíble. Tras aquel apasionante Compassions Forlorn de 2014, que fue el que me hizo engancharme a ellos, vuelven a la palestra con Amamata, o bueno, como queréis, es que de verdad a veces pronuncia estas cosas un poco difícil. Pero bueno, como habéis visto, pues esos pasajes, esa emotividad, eso de oh, mierda de todo, ¿no? Pero con elegancia, joder, que lo que decíamos, no tienes que irte muy lejos para encontrar bandas del estilo. Bueno, creo que vamos ya con la penúltima banda. Esto se está pasando volando. Demons and Wizards, míticos del power metal. Mira, nunca les hice mucho caso, la verdad. Los escuché, ¿eh? O sea, y de hecho tengo el primer disco. Pero no estaba en una época muy, una etapa muy power metalera yo, y no les hice mucho caso y tal. Pero definitivamente eran muy buenos. Ahora que han vuelto, de hecho, con la gira esta, ya me gustaría verlos. Y bastante inesperado, ¿eh? No esperaba encontrármelos aquí así, power más añejo. O sea que bien, bien. Es que ya sabes que aquí el Diógenes pues le da a veces por un lado, por otro, y pues hace ¡pam! Y no sabes si te vas a caer un breakdown, un gutural, unos dragones de por medio. En fin, bueno, vamos a escuchar este tema RAL. Bueno, otros que vuelven a la actualidad, como comentábamos. Superbanda con dos discos, donde quizás el primero me impactó a mí más. Pensaba que los habías escuchado, pero como me has comentado antes que no, me ha sorprendido, pero bueno, es lo que hay. Pero no, tú puedes imaginar una cosa, luego es otra. Está bien, está la sorpresa. La verdad es que en aquella época estaba loca por Blind Guardian y esta mezcla fue bastante interesante, entre Ice Earth con la representación de John Schaffer y la de Hansi por Blind Guardian. Y bueno, este año, como digo, vuelven al circuito haciendo honor a esos dos lanzamientos, seguramente. Esperemos que Hansi le dé un poco de vidilla al asunto, porque la verdad es que con su grupo ya les perdí un poco la pista hace años y bueno, pues da un poco de pena. Ojalá que saquen un disco que les devuelva la palestra con dignidad, aunque los clásicos pues siempre están ahí. ¿Algo que aportar al respecto? ¿O pasamos a la última banda? Pasamos. Bueno, pues vamos a ver con qué cerramos hoy. A ver, última papeleta. Joe Satriani. A ver, bueno. Pues sí, no soy el mayor fan de Satriani, pero vaya, me gusta. O sea, tiene temazos para dar y regalar. Esto, contradiciéndome a mí mismo, mira, igual no me escucho un disco entero de Satriani, porque me llega a cargar un poco. El rollo Guitar Hero y tal está bien, pero bueno, para un rato. Pero sí que es verdad que me gusta que este tío siempre ha evolucionado mucho y ha hecho lo que le ha dado la gana. O sea, ha llegado a hacer discos con bases electrónicas, meter influencias funkies, o sea, ha llegado a hacer muchas cosas, ¿no? Y luego, bueno, sus clásicos, pues, están hechos con muy buen gusto y son atemporales. Entonces, pues, es buena elección para cerrar. Pues sí, esperemos que os guste el tema que he elegido. Bueno, chicos y chicas, cerramos con este clásico en forma de Guitar Hero, como bien comentaba Aritza. No sé si en micro o fuera, ya pierdo la perspectiva. La verdad es que me apetecía meter algo así por rememorar aquellos primeros años en los que disfrutaba tanto de las peripecias de este neoyorquino. Escuché bastante sus primeros discos y me acompañaron. Este tema pertenece a su disco de... de Extremix, que me encantaba. Y ahora obviamente pues el tiempo le ha hecho, yo creo, que envejecer con bastante dignidad, a diferencia de otros lanzamientos de otras bandas que no vienen al caso. Y bueno, pues hasta aquí nos ha llevado este viaje. Ha sido bastante interesante sorprender a Aritza, porque no es fácil, creedme que no es fácil sorprenderle. Bueno, chavalada, hasta aquí ha llegado esta selección. Yo creo que ha sido bastante interesante y variada. Y lo importante, que he sorprendido a Aritza, que es lo que debería buscar. Aunque ha sido con bandas que no me esperaba. Pero bueno, ¿te ha gustado la selección? Pues sí, me ha gustado mucho, y sobre todo lo mejor es que, mira, ya me llevo unas pocas bandas más para el saco, ¿no? Que no conocía y me han gustado. Y la verdad que la selección súper ecléctica, como nos gusta aquí, ¿no? Y muy bien escogida. Y nada más que decir, más que un placer estar aquí un día más. Bueno, y eso, la próxima te esperamos, a ver si nos traes algún especial, que ya hemos maquinado alguno, a ver qué sale por ahí. Y nada, pues no me queda nada más que agradeceros por estar ahí un programa más, y espero, como siempre, que si no conocíais a alguna banda y os ha picado la curiosidad, pues que investiguéis qué es lo que va a hacer Aritza, y que si queréis, nos escuchamos en el siguiente. Y recordad, como decían los grandes Canon, nunca permitas que la música que escuchas la tachen de ruido. ¡Chao!